La prédica de hoy, seguimos con la serie de personajes bíblicos. El tema es el 7. Seguimos con nuestro querido David. Y el título de hoy es la inmutabilidad en sus decisiones, en las decisiones de David. Oremos para que el Señor nos dé sabiduría. Señor, gracias porque tú eres bueno y nos llevas a tu palabra. El único lugar de confort, el único lugar de paz y gozo, Señor, que podemos tener para nuestras vidas, Señor. Nos aferramos a tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. David, obviamente, como todo hombre, ¿no? A lo largo de su vida, podemos ver que tuvo muchas decisiones a realizar, ¿no? Como habíamos dicho, la vida de David es una de las que más la Biblia especifica, en donde más está escrito la Biblia de un solo hombre. Entonces, podemos ver que en la vida de David, muchas de sus decisiones quedaron registradas en la Biblia. Y vemos en esas decisiones que desde joven, desde niño, él tomaba decisiones acertadas. Decisiones que sabía David que le agradaban a Dios. Eso es un concepto importante, mis hermanos. No es que David casualmente o aleatoriamente hacía cosas que le agradaran a Dios. No, sino más bien él sabía lo que le agradaba a Dios y él buscaba agradarle a Dios. Esa era la característica de David. Muchos dicen, no, es que David era así porque Dios lo bendijo mucho. Pero ya estamos viendo en esta serie por qué Dios lo bendijo. Porque Dios desechó a Saúl y porque Dios mantuvo su pacto con David. Eso es un concepto importante para que nosotros mismos, a su vez, en nuestras vidas, tomemos decisiones conscientemente, sabiendo de qué es lo que le agrada a Dios. David, desde joven, su historia que ya vimos contra Goliat, él podía haber decidido decir, pues yo soy un joven nomás, ni tengo entrenamiento militar. Entonces, todos mis hermanos mayores, todos los jefes y capitanes, ¿qué están haciendo? Pues yo voy a ponerme a orar para que alguno salga y pelee contra ese gigante. Pero no, él tomó una decisión que no era fácil. Siempre las decisiones que agradan a Dios, bueno, voy a decir siempre, muchas veces, la mayoría de las veces, son difíciles. Es la decisión del camino angosto, siempre. En la vida de David podemos señalar varias fallas. No es que David era perfecto, sino que él pecaba también y cometía errores. Pero también podemos ver cuál era la respuesta en las decisiones que él tomaba a esos tropiezos que él tenía. Y en su respuesta, después de su caída, de su pecado o ante la adversidad, vemos que este hombre, siervo de Dios, mostraba de lo que estaba hecho, cuál era su naturaleza. Yo estoy hecho, nosotros estamos hechos de la misma naturaleza de Dios, si es que somos hijos de Dios, ¿no? De la misma madera, como le dicen, ¿no? De la misma madera que el Señor. Pero, ¿por qué entonces tomamos muchas veces decisiones conscientes que sabemos que no le agrada al Señor y las hacemos de una manera repetitiva? Eso es algo que vamos a tratar de despejar un poco el día de hoy para que nos llevemos eso, ¿no? Luego de fallar, de pecar, David, siempre él se arrepentía, era una condición innata de él, pero lo hizo de una manera diferente a Saúl. Saúl se arrepentía, pero seguía buscando su gloria, seguía buscándose a él mismo en las decisiones que él tomaba. En cambio, David Lo hizo, ese arrepentimiento lo hizo de una manera que agradó a los ojos de Dios, dice la palabra. O sea, lo hizo desde su corazón. Para agradar los ojos de Dios, tenemos que agradar unos ojos que rompen la materia, la naturaleza, y se van directo a nuestra alma, lo que siempre llamamos el corazón, ¿no? A nuestro espíritu. Dios es espíritu, y lo primero que Él ve es nuestro espíritu y la condición de nuestro espíritu. Es fácil engañar a los hombres, pero a Dios no se le puede engañar. Pero en ese arrepentimiento genuino, desde el alma, desde el corazón, David hizo lo que sirve realmente en las decisiones. Este David supo que agradar a Dios llevaba a una vida en abundancia espiritual, llevaba a la bendición de Dios en todo sentido. No solo, a veces para los que andan más carnales, no solo lo espiritual, sino lo carnal. Y los que andan más espirituales, no solo lo carnal y no solo lo espiritual, sino todo lo carnal. O sea, todo lo que es de las cosas de esta vida también. O sea, es ambas cosas que Dios bendice. Ese era su secreto, el de David. Es el que saber de lo que nuestro Señor espera y actuar en consecuencia. Nuestro Señor, cuando vino en Mateo 4:17, Él decía desde el principio de su ministerio y empezó a predicar así, dice, en Mateo 4:17 dice, desde entonces Jesús, o sea, cuando empezó su ministerio, comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje primero que nuestro Señor Jesús dio. Y eso pone una línea en donde están los que recibían el mensaje, y lo ponemos aquí también, los que recibimos el mensaje y lo recibimos en mansedumbre, arrepintiéndonos de lo que debemos de arrepentirnos. Y otros, del otro lado, no aceptan el mensaje y no se arrepienten. Siempre hay dos. No hay más. El reino de los cielos se había acercado. ¿Qué significa que se haya acercado el reino de Dios? Que Dios tomó la iniciativa. Fíjense, es un concepto muy importante que debemos de estar seguros. Fue Dios el que extendió su brazo poderoso hacia su criatura, hacia nosotros. Esa es la muestra de su amor inagotable y de su infinita misericordia hacia su creación. El Señor siempre toma la iniciativa con el hombre, siempre. Y se puede confiar en que nuestro Dios, el creador del cielo y la tierra, de todo lo que vemos, se acercó primero, nos amó primero, y ese amor no cambia, no tiene varianza, porque Dios no cambia. Del hombre, la Biblia dice lo contrario. Del hombre dice que no se puede confiar. ¿Pero por qué no se puede confiar del hombre? Porque es variable en sus respuestas. Ahí está la clave y el asunto del día de hoy. El hombre es variable en sus respuestas, Dios no. No queramos humanizar a Dios en este concepto tan primordial e importante para nuestra santificación diaria. El ser humano sí cambia, y mucho. Cambia según las circunstancias, según la situación en la que se encuentra, va a tener una reacción diferente. Entonces, decimos que el hombre es muy volátil. ¿Qué es ser volátil? Muy cambiante. Sus respuestas muchas veces o siempre es circunstancial o situacional. Fíjense, si tengo salud, alabo al Señor, alábale, ¿no? Le soy fiel, estoy bien prendido, Señor. Si estoy enfermo una semana o quizás un mes, pues le sigo alabando, ¿no? Pero con menos ganas, ando ahí con cierta amargura, a veces me deprimo. Si estoy enfermo un año, o dos. Imagínese estar enfermo 2 años o más. Pues ya no me gustó, ¿no? ¿Eh? Ya se me acabó la alabanza. Ya no le doy la adoración al Señor. A veces, si a veces, mis hermanos, si estoy de buenas, si veo una mejoría en mi salud, ay sí, gracias Señor. Y me aferro a esa pequeña luz de esperanza, de decir, ay, quizás me salve, quizás me sane el Señor. Pero cuando me diagnostican que empeoró mi salud, ¿qué pasa, mis hermanos? La queja, el desánimo y la depresión. Esa es la verdad. Así somos. Es parte inherente de nuestra naturaleza cambiante del ser humano. Así somos. Pero los hay peores, mis hermanos. Tienen salud, tienen abundancia en todo sentido de la palabra. Entonces, ellos no dan gloria a Dios, sino al contrario, se alejan de Dios. La prosperidad que Dios les dio fue de maldición a ellos por su respuesta ante la bendición que vino de parte del Señor. Por eso dice la palabra en Jeremías 17:5. Lo voy a leer en la NTV. Jeremías 17, versículo 5, dice: esto dice el Señor: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Un concepto acá doctrinal muy importante, que es los que se apoyan en las fuerzas humanas, o sea, puede ser en la mía, en la de mis padres, en la de un amigo, en la de mi socio, en la de la empresa donde trabajo, X, o en el dinero que tengo en mi cuenta, X. En los que se apoyan en eso, se apartan del corazón de Dios. Ese es el concepto importante acá de Jeremías 17:5. No es que, ay, confío en el hombre, tengo la capacidad, pero, ah, Señor, mi corazón está contigo. No, son contrarios, dice la Biblia, no digo yo. Y dice, si son malditos, porque transforman las bendiciones de Dios en maldición por sus malas decisiones. ¿Cómo confiar en seres que tienen tal varianza, volatilidad en sus respuestas? ¿Cómo? Pero el hombre así decide hacerlo. Ve a Dios el Todopoderoso y dice, no, prefiero confiar en mí o en mi cuenta bancaria. ¿Tiene dinero en la semana? Ay, me siento bien. Le falta, no hubo clientes esa semana, no tiene, pero sí comió. Ay, anda amargado. ¿Vieron? Volátil. De acuerdo a mi situación en particular. ¿No es mejor confiar en Dios, que es inmutable, que es el mismo ayer, hoy y para siempre? Santiago nos advierte, Santiago capítulo 1, versículos 16 y 17. Voy a leerlo en Dios Habla Hoy. Santiago 1:16 dice: queridos hermanos míos, miren, se dirige a los hermanos, no se dirige al mundo. Dice: queridos hermanos míos, amados, dice otra versión, no se engañen. Todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba, de Dios que creó los astros del cielo. Ahí dice bien claro, ¿no? Dios, el creador del universo, no es cualquier Dios nuestro Dios, es el Dios todopoderoso, no es cualquier persona, no es cualquier ahí, Dios con Dios de chica. Y dice, Dios es siempre el mismo, en Él no hay variaciones ni oscurecimientos. David fue un ejemplo en esto, de saber que todo lo que es bueno y perfecto es un regalo de Dios. Él lo sabía y Él le daba la gloria a Dios. Sus respuestas de David ante las bendiciones de lo alto fueron siempre darle la gloria al Altísimo. En 2 de Samuel capítulo 17 se narra el pacto davídico, uno de los pactos importantes en la Biblia. El pacto davídico en 2 de Samuel capítulo 7, el Señor le declara a su siervo David por medio del profeta Natán, está en el versículo 16, lo voy a leer en la NTV. Tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí, y tu trono estará seguro para siempre. ¿Cuál fue la respuesta de David a esto? Pues David inmediatamente entró en la oración de gracias. Versículo 18. Entonces el rey David, o sea, escuchó esa profecía de Natán, ¿no? Entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor y oró: ¿Quién soy yo, oh Señor soberano? ¿Y qué es mi familia para que me hayas traído hasta aquí? Y ahora, Señor soberano, sumado a todo lo demás, ¿hablas de darle a tu siervo una dinastía duradera? ¿Tratas a todos de esta manera, oh Señor soberano? ¿Qué más puedo decirte? Tú sabes cómo es realmente tu siervo, Señor soberano. Su reacción de David realmente nos causa, no nos deja indiferente, ¿no? ¿Cuántas veces oramos como lo hizo aquí David? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces agradecemos las bendiciones de Dios, pequeñas o grandes? Su reacción es tal que la bendición que Dios derrama y confirma en su vida, en la que podemos ver ahí en 2 de Samuel hasta 1 de Reyes, es tal por esa reacción de humillación total que tiene David ante el Señor. No hay jactancia en él. No piensa que él tuvo las capacidades para recibir esas grandes bendiciones. Ah, yo soy David, no sé qué. Pero sí, ciertamente él tenía cualidades muy buenas para gloriarse, ¿no?, en él. Pero su cualidad mejor, su cualidad mayor, era saber quién era el Señor, el Todopoderoso. ¿Quién era? ¿De dónde venían todas las bendiciones, todo lo bueno en esta tierra, en esta vida y en la vida venidera? Él lo sabía bien claro, y por eso él tomaba las decisiones conscientemente, conociendo al Señor, sabiendo qué es lo que le agrada. No por convenienciero, no porque, él es el bueno, él es el bueno, ¿no? No, no por eso, sino por la correspondencia del amor que he recibido. Lo podemos ver recién en esta oración que hizo David, pero también lo vemos en innumerables de salmos. En el verso 20 deja ver David que conocía al Señor. Sabía claramente qué es lo que el Señor y mira su corazón. Ojos espirituales del Señor, directo ¿a qué? A mi corazón, a mi alma y a mi espíritu, a mi interior. En la versión de la traducción del lenguaje actual, el versículo 20 dice: ¿Qué más te puedo decir, Dios mío, si tú me conoces muy bien? O sea, David sabía que el Señor estaba mirando directo a su corazón. Pero David, por eso David se humillaba ante Dios, no solo en la prosperidad, en la abundancia, sino también en la adversidad, en la dificultad. Y esta capacidad de siempre humillarse ante Dios, sin importar en qué circunstancias se encontraba David, generaba su poca variabilidad en sus decisiones. Como el Señor era David, permanecía siempre igual. Como acabamos de leer en Santiago capítulo 1, versículo 17, en otra versión dice ahí: Dios nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. ¿Vieron las sombras en movimiento? Lo que recién hace, lo que dice Santiago. O sea, el Señor no cambia, no es como una sombra en movimiento. ¿Vieron que cuando uno va corriendo, De acuerdo a mi posición, la sombra se empieza a mover, ¿no? Se hace grande, chica, se hace, desaparece, se transforma en cuatro sombras. Esa es la variabilidad de nuestras decisiones. Pero dice que el Señor así no es. David tampoco era así. La situación en la que se encontraba, buena o mala, no hacía cambiar su respuesta ante el Señor. Eso lo hacía con un carácter, le daba ese carácter que lo hacía semejante al carácter de Dios, sin varianza. Esto es lo que hablamos la semana pasada, que dice la palabra de Dios: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Dios, era Dios diciendo: en David he hallado un siervo que puede hacer todo lo que yo quiero, porque se parece a mí. ¿No les gustaría que el Señor diga eso de usted, de mí? Yo decía: ay, ¿cómo gustaría que el Señor diga eso? Que Él pueda hacer todo lo que yo quiero, porque se parece a mí. Pues entonces yo también tengo que empezar, mi hermano, a reducir esa volatilidad, esa varianza ante las diferentes situaciones que enfrentamos, porque las tenemos que enfrentar, ¿eh? No podemos esquivar las dificultades y las aflicciones de esta vida que se van presentando diariamente. Dar una respuesta consistente habla de un carácter como el de Dios. Consistente significa tener firmeza, ser persistente y tener una estabilidad. Esto está íntimamente relacionado con una de las características más notorias de todo, que todo cristiano debe de tener, que es la constancia. El tener consistencia, o sea, el firmemente persistir, el permanecer estable sin cambio, va a producir esa constancia. Si no, pregúntele a nuestros hermanos que están ahora en Afganistán, ¿cómo están, no? A ese video que mandaron, ese video lo mandó primeramente, eso, el original, yo lo había visto, el original, ¿no? De los hermanos que lo estaban apoyando directamente allá. Y ellos mandaron un email a mí y me pusieron, ¿no?, de todos los sufrimientos que están padeciendo ahora. Es tremendo, ¿no? Y ellos, a pesar de eso, ellos pueden elegir: sigo aquí escondido, mis hijos, a mi hija la pueden violar, a mi esposa también. Eso es lo que hacen, eso es lo que hacen con las esposas e hijas de los hermanos allá. Si los agarran, eso es lo que hacen, y terminan apedreándolos, y a los niños y a las niñas vendiéndolos también. Eso es lo que está pasando si los agarran. Y han agarrado. Ellos tienen que tomar una decisión. Es decir, voy a estar en esta iglesia escondido, con hambre, pasando persecución, o mejor me hago musulmán y ando caminando bien. Aparte yo soy ingeniero, así que me pongo a trabajar ahí en la empresa de petróleo y ya, pues me va a ir bien. Cuento mis dólares afganos y todo bien. ¿Por qué toman esa decisión de ser perseguidos, hermanos? Porque ellos están como David, firmes, persistentes, constantes en la fe en Cristo Jesús. Dios no permita que nosotros suframos eso, pero ciertamente, si uno lee la Biblia, solamente en persecución la iglesia florece. Es la verdad. Yo siempre oro al Señor que si vienen tiempos difíciles así, pues que me dé, ¿no?, la fe, que me dé la firmeza y la persistencia de poder soportar eso, porque yo pienso que no la tengo. Mal haría, ¿no?, decir, ah, como algunos hermanos escuché, ah, que se vengan. No, pues que pase lo de Pedro, ¿no?, y peor lo de Judas. Tener esa consistencia, mis hermanos, ahora nosotros como iglesia no perseguida, nos debe de poner ese desafío, ¿no? Porque por ahí es más difícil, ¿no?, no ser perseguidos y estar firmes y constantes. Así que necesitamos eso, aferrarse, como hizo David. Y el ejemplo que da David, que hace, nos afirma, nos pone una meta que necesitamos desarrollar en la acción, en el servicio al Señor. Esa constancia y consistencia que nos hace semejantes al carácter de Dios. Porque al final nosotros, como hijos de Dios, deberíamos de parecernos a nuestro Abba Padre. En Efesios 5:1 dice la palabra, Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Pero muchos cristianos hoy día, muchos de los que dicen tener la mente de Cristo, no son imitadores de Dios. No tienen consistencia en sus respuestas. No son constantes en dar una respuesta que agrade al Señor. No es porque les falta conocimiento, no, sí tienen ese conocimiento, pero no tienen el temor de Dios. No profesan en sus acciones lo que ellos hablan o se dicen ser. Son más como los fariseos de los que Jesús decía en Mateo 23:3. Mateo 23:3 dice que así que todo lo que os digan que guardéis, o sea los fariseos, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, a su testimonio, porque dicen y no hacen. En otra traducción, en la traducción del lenguaje actual, dicen: ustedes deben hacer todo lo que ellos digan, o sea los maestros de la ley, pero no hagan lo que ellos hacen, porque se enseñan una cosa y hacen ¿qué? Otra. Dicen ser cristianos, querer agradar a Dios, querer entrar dentro de del orden de Dios, pero en sus vidas no tienen en cuenta a Dios. En ellos es hallada, en sus vidas, mis hermanos, es hallada una gran variabilidad de reacciones. Encontramos reacciones, como en el mundo. ¿Vieron? En el mundo de repente una persona, oh, y los vecinos diciendo: ay, mató a su esposa, pero él no parecía, era una persona bien honesta, siempre saludaba y no sé qué, dice, ¿sí o no? Si encontramos, ¿no? Esos que le preguntan, ¿y cómo era su vecino? El otro día se cumplió un aniversario allá en Argentina, en la ciudad de La Plata, en donde un odontólogo, famoso odontólogo de los años 80, yo me acuerdo cuando era joven, me acuerdo de haber visto en la tapa de los periódicos ese asesinato. Mató a su esposa, mató a su suegra, mató a sus hijas, mató a su cuñada y alguien más mató, no sé, mató a todos. Los hizo, perdón que sea tan específico, ¿no? Los cercenó y los puso en el refri. Un odontólogo famoso de esa ciudad, una ciudad grande ahí en Buenos Aires. Y decía un vecino que todavía estaba vivo: yo no entiendo todavía cómo el señor, el doctor, no sé qué, hacía eso. ¿Cómo hizo eso? No, parecía una persona honesta. Parecía una persona, siempre temprano a la mañana él se despertaba y salía a trabajar y llegaba bien tarde de trabajar. Nunca le vimos una falta, no andaba con otras mujeres, no hacía esto y no decía maldiciones, era muy correcto al hablar. A los ojos de los hombres nos pueden engañar, pero a los ojos de Dios todo está desnudo. Los fariseos, en su hipocresía, en su doble vida, en su vida de mentira, porque es una vida de mentira, ¿no? Decir: ay, yo soy, amo a Dios, y no hacer las obras de Dios. ¿Vieron? Esos eran los fariseos. En el verso 5 ahí de Mateo 23 dice el Señor que los fariseos hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Esa es una característica de los hipócritas, ¿no? Hacer muchas obras o obras que parecen piadosas, buenas, pero para que me vean los hombres. Les dan más importancia a lo exterior, a lo que se ve con los ojos naturales, y no a lo que el Señor le da importancia, a lo interior, a lo que se ve con los ojos espirituales. En Mateo 23, 25, más abajo, dice, ay, mire, o sea, cuando el Señor dice ay, es porque hay. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estás lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Aquí otro precepto importante, ¿no? Limpiar, dice el Señor, lo de dentro. ¿Para qué? Porque hay una consecuencia. Lo exterior, mi vida normal, cotidiana, se empieza a regenerar y a limpiar también. Eso es lo que dice la palabra ahí, en el versículo 26. O sea, si limpias lo malo de afuera, vas a permanecer hipócrita, lleno de envidia, avaricia, de homicidio, asesinato en tu corazón, lleno de eso. Pero si limpias lo de dentro, poco a poco va a ser limpiado también lo de afuera, el hombre natural. Es lo que dice el Señor. ¿Y debemos de hacerle caso, sí o no, mis hermanos? Claro que sí, claro que sí. Porque por más obras piadosas, buenas obras que hacían los fariseos y escribas, las intenciones de sus corazones eran otras. Estaban llenos, dice la palabra, de inmundicia por dentro. Inmundicia es todo lo que desagrada a Dios. Por eso, la importancia de hacer el bien con un corazón limpio. Como David, lo que decía, lo que decimos normalmente, de buena gana, ¿no? De buena gana. Hacerlo de buena gana. Venir a la iglesia a congregarse, de buena gana. Alabar y adorar, de buena gana. Orar unos por otros, de buena gana. Escuchar su palabra, de buena gana. Como Pablo en 2 Corintios 12, él bien claro decía, al recibir la contestación del Señor, de su aguijón. Recuerdan el aguijón, ¿no?, de Pablo, ¿no? Algunos dicen que era una enfermedad, algunos dicen que era un demonio que lo agobiaba, o las dos cosas. No se sabe, pero lo estaba agobiando a Pablo. Pablo, el gran siervo, no por decir gran entre comillas, de Dios. El que escribió medio Nuevo Testamento, ese Pablo era agobiado por este aguijón. ¿Quién se siente mejor que Pablo? Él recibió una contestación del Señor, que seguramente no era lo que Pablo quería escuchar. Él quería que le quiten el aguijón. Por eso él oró tres veces, dice, quítame esto, quítame, Señor, yo soy tu siervo, estoy dentro de tu obra, te estoy sirviendo desde el corazón, estoy creando iglesias, estoy viajando y siendo un buen misionero, la gran comisión. Pero ¿qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. ¿Qué es eso? ¿Se come? ¿Es una pastilla contra el dolor? ¿Es un paracetamol espiritual? ¿Qué es bástate mi gracia? No se trata de eso. No es un aliviar, un mejoralito para mis dolores y aflicciones y sufrimientos. No. Es un así como estás, Pablito. Así, estás bien. Porque así yo te quiero tener. Es cero. Bástate mi gracia. Uno se puede pensar, ¿no? Híjole, o sea, ¿cómo? Este siervo, a Pablo, así le contestó el Señor. ¿Cuál sería mi reacción, mi hermano? ¿Cuál sería su reacción ante eso? Seamos sinceros, no seamos fariseos, ¿no? Muchos diríamos, no, por favor, Señor, ¿por qué me quieres tener así con este aguijón? Tú tienes el poder de quitármelo, tú eres todopoderoso. ¿Y por qué no lo haces? Tú eres Dios, ¿por qué permites este aguijón? ¿Y Dios qué nos va a decir? Bástate mi gracia. Y hasta nos va a apretar más al aguijón, si seguimos insistiéndole. ¡Auch! Tómale. Ah, sí, mijo. Ah, ¿cómo? O sea, ahí te va. Te lo ajusto más. Y muchas veces seguimos tercos, mis hermanos. Vaya recordando las veces que oró al Señor, quítame ese aguijón. Ya sabe, enfermedad, el banco cero pesos, mi carro que se descompone siempre, que no lo puedo cambiar, trabajo que me pagan mal, que el patrón siempre me grita y me trata mal, mi esposa o mi esposo que me trata mal, mis hijos que no me hacen caso y no me faltan el respeto, X. Súmele muchos aguijones ahí, súmele. Y muchas veces seguimos tercos. Él ya nos contestó, bástate mi gracia. Pero decimos, no, Señor, no acepto tu respuesta. No voy a empezar a orar para cambiar tu respuesta. ¿A poco? No voy a dar el brazo a torcer, Señor. Te voy a torcer a ti el brazo mejor. Y andamos ahí tratando de torcer el brazo del Señor. Ahí, a ver, Señor, luchando con Dios. Y el ángel Gabriel dirá, siga participando. Viendo nuestra terquedad, ¿no? Porque nuestra terquedad ciertamente es algo constante en el ser humano. Si algo de constancia podemos hablar del ser humano, es nuestra terquedad. Somos tercos, pero más que un burro, dicen, ¿no? Hermano, Dios quiere cambiarnos a nosotros, no que nosotros cambiemos decisiones de Dios. Las decisiones de Dios son perfectas. ¿Qué leímos? Dios no cambia. ¿Qué leímos? Dios es perfecto. ¿Qué leímos? Todo lo perfecto y bueno viene de Dios. ¿Lo creemos? Amén, ¿no? Él quiere que a través de estos aguijones nosotros vayamos desarrollando nuestro carácter y cada día nos vayamos pareciendo un poco más a Él, como David. Y estos días podemos decir que hay cristianos tremendos, ¿no? Dios tiene misericordia para contestar sus oraciones, decirle, bástate mi gracia, que se traduce como, así es mi voluntad, ¿no? Síguela. Pero estos hermanitos, sin señalar a nadie, nomás estoy diciendo hermanitos en general, le contestan a Dios y le dicen, fíjense, te reprendo, Satanás. Fíjense, así le contestan a Dios. Te reprendo, Satanás. No, no, no, no es el diablo. No distinguen ellos qué es, cuál es la voz de Dios y cuál es la voz del enemigo. No conocen a Dios, por eso no distinguen su voz. Andan de mal en peor, siendo engañados y engañando, autoengañándose primeramente. Porque la mejor respuesta del corazón limpio que dio Pablo, lo dio ahí en 2 Corintios 12:9. ¿Y cuál fue la respuesta que dio un hombre con el corazón conforme a Dios? Miren a Pablo. Segunda de Corintios 12:9 dice, bueno, Dios le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana, ahí está, de buena gana, con corazón limpio, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. De buena gana, sin hipocresía, sin doble moral, de corazón sincero, de respuesta que agrada al Señor. Ciertamente Pablo sabía quién tenía que doblar las rodillas. Y no era Dios, sino era él. Y así el poder de Dios reposó en Pablo. Y grandes cosas hizo Dios por medio de este siervo. Muchos charlatanes del evangelio de hoy en día dicen que tienen el poder de Dios, que son apóstoles, que son no sé qué, ya no saben qué inventar, superapóstoles, yo vamos a decirles, ¿no? Y andan vendiendo el evangelio eterno de salvación por lo temporal, por lo material, por unos pesos. Son la versión moderna de aquellos fariseos que el Señor atizó duramente en Mateo 23. Por sus corazones entenebrecidos. sepulcros blanqueados, le dijo, que por fuera se ven hermosos, mas por dentro están llenos de ¿qué? De huesos de muertos y de toda inmundicia. ¿Cómo tener un corazón como el de David y de Pablo? Tenemos que saber primeramente humillarnos ante Dios. Como dijo David, ¿qué más puedo decirte? Tú sabes cómo es realmente tu siervo. Dios sabe exactamente cómo somos. ¿Qué estamos pensando ahora? ¿Qué pensamos ayer? ¿Y qué vamos a pensar mañana inclusive? Y hasta el último día de nuestras vidas en esta tierra. Dios sabe todo eso. Pero yo, que estoy en el camino de conocer al Señor, a Dios, nunca voy a saber todo acerca de Él en esta vida. No pretendamos saber todo de Él. En la venidera nos será revelado todo, dice la palabra, ¿no? Y yo creo en eso, ¿no? Pero mientras tanto, mientras vivamos aquí en esta tierra, mientras nos preste vida el Señor, tenemos que saber y tratar de buscar el pensamiento de Dios. El conocimiento de Dios es vida, dice la palabra, ¿no? No solo porque la palabra de Dios nos puede salvar del castigo eterno, sino más bien porque la palabra de Dios nos limpia el corazón y nos lleva a un arrepentimiento, una mansedumbre genuina ante Él, para no ser desechados, sino ser abrazados por el amor de Dios. Pero también podemos vivir esa vida entonces, planeada, que Dios ya había planeado. Cuando en la Biblia dice que Dios había planeado nuestros caminos antes de la fundación de la tierra, ¿usted le cree eso? Yo le creo, yo sí le creo, porque Él tiene el poder de saber el futuro. En la Biblia, el Dios creador del cielo y la tierra, Él se revela. Él no quiere lo oculto, lo místico, lo secreto, todo eso es lo que plantea el hombre, ¿sí o no? ¿No? Los satanistas, los masones, ¿vieron todas esas clases de logias que hay por ahí, sectas? ¿Qué buscan siempre? Ser elitistas, ocultar, ¿no? Él tiene la revelación de Dios personal. Pero ¿qué dice la palabra? La palabra dice que la revelación de Dios está en la Biblia y que es para todos. Por eso, mis hermanos, tenemos que buscar el pensamiento de Dios, pero saber que nunca en esta vida temporal vamos a lograr conocer todo de Dios. Estamos topados, ¿por qué? Por nuestra limitada capacidad humana. Romanos 11:33 al 36, en palabra de Dios para todos, dice: ¡qué grande es la riqueza de Dios! ¡Qué enorme su sabiduría y entendimiento! Nadie puede explicar las decisiones de Dios, ni puede entender lo que hace y cómo lo hace. ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Quién puede darle consejos a Dios? Nadie le ha prestado nada a Dios como para que Dios esté obligado a pagarle. ¿Entiende ese concepto, no? Nadie le ha prestado nada a Dios para que Él esté obligado a pagarle. Dios ha creado todo y todo existe por Él y para Él. A Dios sea el honor por toda la eternidad. Así sea. Pero es justamente esta limitada capacidad humana lo que nos señala el camino a seguir. ¿Cuál es el camino a seguir para nosotros en el ahora? La fe. A veces no nos queda más que confiar en Dios. Esta limitación en verdad es una bendición de Dios hacia el hombre, ya que nos obliga a creerle. Si no, fíjense los ángeles. Ellos ya vieron todo el poder, el trono de Dios. Y aún así, un tercio que eligió, ¿qué decidió? Alejarse de Dios. Entonces, para ellos, no dice la palabra que ya no hay más perdón. Ya está. Ya no hay perdón. Porque hay algunos cristianos que dicen, no, pues si el diablo se arrepiente, pues, ya no hay más perdón, porque ellos ya vieron la gloria de Dios. en vivo, en directo. Nosotros andamos ¿por qué? Por fe. Por eso también unos dicen, no entender todo de Dios es una bendición, no es que es una maldición. No querramos entender todo de Dios, tenemos que empezar a aprender también a andar ese camino de fe. No saber todo de lo que pasa y por qué pasa y por qué y cuándo va a pasar. Dice la palabra que Él siempre tiene buenos pensamientos hacia nosotros. Esto es, quieres que todos se salven, que todos procedan al arrepentimiento, de tal manera que Él nos amó primero y nos dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda y tenga vida eterna. Es Dios el dador de todo lo bueno. En Él no hay mal. Todo está escrito en su palabra. Fíjense, ayer, para los que escuchen ahí el audio del discipulado, vimos un concepto bien claro e importante, que es el mal y el orden. Debemos, como cristianos, de saber, de vivir en orden, pero también saber qué es el mal. En Él no hay mal, en Dios no hay mal. Dios no creó el mal. Para los que vinieron ayer, ya lo saben. O lo confirmaron. Dios no creó el mal. No, ¿a poco Dios no creó todo? No, el mal fue hallado en Lucifer, dice Ezequiel capítulo 28. El mal fue hallado en él. ¿Por qué? Por lo que hoy estamos viendo, por la mala decisión que tomó él. La mala decisión es el mal. Siempre estamos topados y siempre estamos entonces obligados a depender de Él por la fe, por la confianza. Eso es tener fe, es tener certeza en que las promesas de Dios se van a cumplir en sus tiempos, no en mis tiempos. Y estamos convencidos como cristianos, como hijos de Dios, que todo lo que el Señor nos reveló, nos dijo, se va a cumplir sus promesas. Y empezamos a conocerle también. David o el apóstol Pablo tenían los ojos puestos en Dios. Su visión espiritual estaba bien desarrollada, por lo que veían ellos al invisible. Y no les quedaba otra. ¿Cómo no le voy a hacer caso? Si yo lo veo, aunque no lo veían, lo veían con sus ojos espirituales. Eso hacía que sus decisiones fueran inmutables, sin variabilidad ante Dios. En la abundancia, ya siendo rey de Israel, David conquistó gran parte de las naciones. Y siempre él supo darle la gloria a Dios. ¿Cuántos hay cristianos? Ayer había un caso, ¿no?, que comentaba el hermano, ¿no?, Dago, que nos comentaba, ¿no?, que con un poco de abundancia económica se perdió el hermano. Yo conozco miles de casos. Yo fui un caso también. No nos perdamos por nuestras decisiones el tesoro más preciado que podemos tener, la vida eterna. Dice, terminamos, 2 Samuel capítulo 7, versículo 1 al 3. NTV lo voy a leer. Fíjense, David en la abundancia, en la prosperidad, con todo el poder. Miren cómo es David. Una vez que David se instaló en el palacio, o sea, ya le hicieron un palacio, era el rey de todo, y el Señor le dio descanso de los enemigos que lo rodeaban, conquistó a todos. El rey mandó a llamar al profeta Natán. Mira, le dijo David, yo vivo en un hermoso palacio de cedro, mientras que el arca de Dios está allá afuera en una carpa. Natán le respondió al rey, adelante, haz todo lo que tienes pensado, porque el Señor está contigo. Wow, ¿no? ¿Y cómo le contestó el Señor? Con la bendición del pacto davídico, la que leímos al principio, yo voy a hacer que tu trono sea para siempre y tu descendencia siempre sean reyes sobre Israel. Wow. Ahora vemos lo escrito en el siguiente capítulo, 2 Samuel 8:11. Luego de salir victoriosos contra muchas naciones, porque conquistó a todos, pero ¿qué hace? ¿Qué hace el enemigo? ¿Qué hace el diablo? Todo el tiempo levanta sus huestes en contra de los hijos de Dios, todo el tiempo. ¿Y qué pasó? Se levantaron otra vez. Se levantaron los de Siria, los sirios, se levantaron los amonitas, se levantaron los edomitas, todos se confabularon en contra de él. Y el Señor le dio la victoria a David nuevamente. Luego de salir victorioso contra muchas naciones y hacerse cada vez más famoso, era bien famoso David, recibiendo tributos de esos pueblos y obteniendo grandes botines de su conquista, en 2 Samuel 8:11 dice: el rey David dedicó todos estos regalos al Señor, así como lo hizo con la plata y el oro de las demás naciones que había derrotado. Ahí se ve que David no tenía el corazón en las cosas de este mundo. David tenía bien claro en dónde poner sus riquezas, en las cosas de arriba. David respondía con lo que salía de su corazón. Lo hacía de buena gana, con gusto, ¿no? De corazón. Durante años, desde su juventud, estuvo él bajo prueba, con muchos aguijones, perseguido por el rey Saúl, andando en desierto, en cuevas, en países enemigos, haciéndose loco, ¿no?, con los filisteos. Y a pesar de sus tristezas, de sus aflicciones y persecuciones, como podemos constatar en un montón de salmos que él tenía, podemos verificar dentro de esos salmos que, a pesar de todas esas persecuciones y sufrimientos, David permanecía invariable ante la adversidad, invariable en la toma de decisiones. Su respuesta siempre era la misma: confiar en el Señor, tomar la decisión que le agrada a Dios, saber que Dios tiene todo bajo control. ¿Y para qué me hago loco contra Dios? Ahí está, él lo tiene bien claro. Entonces, ¿qué le gusta a él? ¿Qué le agrada a él? ¿Cómo será lo que él pide? Él siempre andaba buscando a Dios y quería tomar las decisiones que Dios tomaba, sabiendo esto, que Dios nunca perdía el control. Por eso él puede profetizar el futuro, ya lo sabe. Si no tendría Dios el control absoluto de todo, de todo lo que pasa en nuestras vidas, de todo lo que pasa en el mundo, inclusive de la vida de los animales, de los pájaros, como él dice, que ni un solo pájaro puede caer muerto, ¿no?, si Dios no lo permite. Jamás, si el Señor no tendría el control absoluto de todo, jamás podría hablar de lo que va a pasar en el futuro. ¿Sí lo entiende, no? ¿Sí le está cayendo el 20, no, en ese sentido, no? Teniendo esto claro, mis hermanos, denme los últimos 5 minutos y les voy a poner 4 puntos de lo que influencia nuestras decisiones o el origen de las cosas que pasan en este mundo. Número 1, Dios. Número 2, el diablo, el enemigo, ¿no? Número 3, yo. Yo y mi batalla con mis obras de la carne y dejarme guiar por el Espíritu, ¿no? Y 4, el siempre olvidado y menospreciado mundo caído en donde vivimos. Número 1, Dios, todo lo bueno viene de Él, ya lo dijimos, aunque, fíjense, nuestras malas respuestas ante sus bendiciones, el Señor las transforma en bendición, el Señor las transforma en hacer su voluntad, nada lo agarra en curva al Señor. También vuelvo a aclarar que los demás puntos, punto número 2, el diablo, punto número 3, nosotros, y punto número 4, el mundo caído en donde vivimos, todo está bajo el dominio soberano de Dios. O sea, nada ocurre si Dios no lo permite, nada le agarra a Dios por sorpresa. Por eso el que más influye en todo lo que pasa en la tierra y en nuestras vidas, claro que es Dios, Claro que es Dios. Número dos, Satanás. Vemos que él actúa bajo la mirada de Dios. En Job constatamos que el diablo le es permitido actuar dentro de unos preceptos que Dios puso. Hazle esto, pero no lo mates. O sea, haz ciertas cosas, pero no lo mates. Entonces el diablo hizo todo dentro de lo que Dios le permitió. Pero ¿por qué? Dirán uno, ¿no? ¿Por qué el diablo planea hacer el mal, mis hermanos, pero Dios lo cambia para bien? Él tiene un plan mayor sobre lo del diablo. El diablo quiere hacer mal, pero dentro de ese mal que hace el diablo, Dios tiene un propósito aún mayor. Él lo cambia para bien, como en la historia de Job. Porque el diablo, así es. Aparte, el diablo muchas veces se le asigna la culpabilidad de todo lo que nos pasa, ¿sí o no? Y el diablo ni en cuenta. Oye, si no fui yo. O sea, es el diablo, repréndelo, hermano. O sea, y el diablo, ¿qué hice? No tengo nada que ver, ni mente. A ver, ¿de qué se trata esto? O sea, pobre diablo, ¿no? Pobre diablo. Le echan toda la culpa de todo al pobre diablo, ¿no? Al contrario, hermanos, muchas veces, de esas veces que le echamos la culpa al enemigo, al maligno y todo, etcétera, la causa, ¿quiénes somos? Nosotros mismos. Punto número tres, el yo. Yo actuando en una forma natural, y eso es lo que debemos de entender y entender bien. Si yo actúo de una manera natural, ¿a dónde voy a ser llevado, arrastrado, vamos a decir así? A las obras de la carne. Siempre es así. El hombre natural siempre va a ser arrastrado por las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Pues ahí en Gálatas 5:19, ¿no? Que es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, contiendas, iras, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Bueno, esas son las obras del hombre natural. Pero si yo soy nacido de Dios, si yo soy nacido del Espíritu de Dios, entonces yo debo de estar siendo guiado por el Espíritu de Dios. Por eso hoy vinimos aquí a aprender de Dios, a conocer más al Señor y a ver qué es lo que quiere, cuáles son sus propósitos. ¿Por qué no me quita este aguijón? ¿Y por qué me contestó de esa manera cuando yo quería de esta manera? Si nos dejamos de guiar, dice la palabra, por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. La característica del hombre espiritual, nacido del Espíritu de Dios, es querer seguir el Espíritu de Dios. Y el fruto del Espíritu es bien claro, ya lo sabemos: amor, gozo, paciencia, bondad, fidelidad, humildad, control propio. Todos esos vienen a ¿qué? A consecuencia de. Y esta es la batalla de la fe, ¿no? Creerle a Dios o no. Llevarlo realmente a las acciones o ser un fariseo. Conocer, pero yo no quiero hacerlo. Si no naciste de nuevo, pídele a Dios. No cuesta. Solo hay que humillarse y arrepentirse genuinamente de corazón ante el Señor. Eso es lo más importante que uno puede hacer en esta vida. No hay nada más importante que eso. Si eres nacido de nuevo y andas en muchas aflicciones, pues ya sabes que todo está bajo control de Dios. Y Satanás, claro, nos está atacando. Pero el peor enemigo mío, ¿quién es? Yo mismo. Pero no nos olvidemos del último punto, el 4, el más olvidado, el mundo caído. Esta es consecuencia de una conjunción de acciones, de las obras de la carne. O sea, la gran mayoría, inmensa mayoría del mundo, ¿de qué es? Seguía por las obras de la carne, ¿no? Y también el fruto del Espíritu, ¿no? Porque el Espíritu está siguiendo obrando como ahora está obrando en nuestras vidas a lo largo del tiempo. Esas millones de interacciones y relaciones entre cristianos y gente del mundo lleva a esta maldad que se ve en el mundo. Y el Señor lo advirtió, cada vez va a ser más malo, cada vez va a haber más maldad, violencia, más obras de la carne. El diablo actúa con fuerza y determinación porque sabe que le queda poco tiempo, cada día le queda menos. Y es así donde aquí lo importante, mi fe tiene que empezar a actuar y a tomar las decisiones que le agraden a Dios. Porque mi aguijón o mi aguijones me molestan. Y quizás me moleste la respuesta de Dios, bástate mi gracia. Quizás esté molesto con Dios por mi situación, por mis penurias, vamos a llamarlo así. Y quizás digo, si Dios tiene todo el control, ¿por qué no cambia el mundo? Lea la Biblia, va a cambiarlo, va a ser todo nuevo. Pero hay un tiempo y el tiempo es de Dios. Ese tiempo, mi hermano y mi hermana, no falta mucho. Por eso, más que nunca, ahora, hoy es el día de salvación, hoy es el día del arrepentimiento, hoy es el día de tomar la decisión correcta, de elegir querer hacer lo que Dios le agrada, como David, como Pablo. Dios no tiene un departamento de reclamaciones, mi hermano. No es, ay, ¿dónde está el departamento? Quiero reclamarle a Dios. Dios ciertamente tiene un departamento de atención al cliente, vamos a llamarlo de esa manera, ¿no? Donde nos conforta y nos da paz. No nos deja esperando en la línea, ¿no? Ante todo, Él siempre nos contesta, siempre. Siempre está su respuesta oportuna. Y la contestación de parte de Dios va a estar ¿en dónde? En nuestra toma de decisiones, mis hermanos. No busquemos a Dios en el problema. A Dios lo vamos a encontrar en nuestra respuesta, mi hermano. No lo busque en el problema, Dios. ¡Ay, por qué! ¡Ay, Señor! ¡Ay! Eso desarrolla la amargura. Busque a Dios en su respuesta. Cuando usted responde lo que le agrada a Dios, Dios, no quepa la menor duda, eso es fe. Pero los que vivimos en la fe lo sabemos, como Dios siempre responde, siempre, nunca nos olvida. Entonces, busquemos a Dios y encontremos su gracia eterna y su amor infinito en nuestra respuesta al Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque nos hiciste seres humanos. Nos hiciste con la posibilidad, Señor, de elegir entre el bien y el mal. Nos diste una conciencia y un libre albedrío, capacidad de decisión. Y Señor, primeramente te pedimos perdón porque muchas veces, la gran mayoría de las veces, lo usamos en nuestra contra, tomando la decisión que no te agrada, Señor. Inclusive aún ahora, Señor, estoy tomando decisiones en mi mente que no te agradan. Señor, perdóname. Mira mi corazón, como decía David. Mira mi corazón con tus ojos que penetran todo, Padre, que penetran toda materia y van directo a mi espíritu y alma. Señor, te entrego mi corazón. Quiero tener ese corazón limpio que tenía David, conforme al tuyo, Padre. Que aunque tú digas, bástate mi gracia, Señor, y yo no esté de acuerdo y me duela el aguijón o los aguijones, yo acepto esa decisión y te encuentro y te voy a buscar en medio de esa decisión, en medio de esa oscuridad que yo veo, porque todavía no he desarrollado bien mis ojos espirituales. Yo te encontraré, mi Dios, porque así dice tu palabra. Y yo te voy a buscar, Padre. Yo sé que te voy a encontrar porque tú te has acercado primero al hombre y te has revelado y no has escondido nada, mi Dios. Y sabemos que el tiempo se acerca en donde todos en la tierra te van a conocer y en donde todos en la tierra van a doblar sus rodillas ante tu señorío Ese día va a llegar y queda poco, Padre. El diablo lo sabe, los enemigos lo saben. Pero hay muchos hermanos en Cristo que no lo saben y que viven sus vidas y toman decisiones que te entristecen, que no te agradan. Señor, ayúdanos en nuestra incredulidad, en nuestra falta de fe, Señor. Ayúdanos a añadir, Padre, para tomar esa decisión que es la correcta, la que va según tus escrituras, tus mandamientos, tus preceptos. Padre, me rindo ante ti hoy y acepto tu voluntad. Aun aunque me duela, la acepto, porque sé que en mi debilidad tu poder se manifiesta. Lo creo. Gracias, Señor, por eso. Gracias por ese aguijón. Gracias por todo lo que estoy pasando, Señor. Confío en ti, Padre, y te lo dejo a ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén. Vamos a darle gloria a Dios. El mensaje de hoy es: tomemos las decisiones que le agradan. Muchas veces son las que no nos gustan. Así que Dios les bendiga.